La canción que suena de fondo, interpretada por Vera Lynn, abre la película The Wall, dirigida por Alan Parker en 1982. Un drama psicológico que retrata el contexto político y social de la Europa de la posguerra, en paralelo con la historia del personaje principal, ese músico frustrado y loco que imagina miles de conflictos tanto sociales como personales. Christmas comes but once a year for every girl and boy, the laughter and the joy they find in each new toy. I'll tell you of a little boy who lives across the way. This little fella's Christmas is just another day. Para este primer capítulo de nuestra serie, hoy les tenemos preparado un especial dividido en dos partes sobre la película The Wall, cuáles fueron sus cambios más drásticos respecto a la obra original y su contexto. Soy Enrique Garzón y pueden seguirnos a través de nuestra página web www.familiafilm.com haciendo clic en el icono de RSS o en el link Android para su aplicación podcast favorita. También nos encuentran en iTunes como Caleidoscopio Sonoro o a través de nuestra página en Facebook. Bienvenidos a este primer capítulo de la serie podcast Caleidoscopio Sonoro, un espacio dedicado a las bandas sonoras del cine clásico y contemporáneo y sus autores más representativos. In the street he envies all those lucky boys, then wanders home to last year's broken toys. I'm so sorry for that laddie, he hasn't got a daddy, the little boy that Santa Claus gone. If you wanna find out. La versión que escuchamos de la canción In the Flesh pertenece a la gira del año 2014 durante el concierto interpretado por Roger Waters en París, primer corte del disco 1 del álbum liberado en 1979. La versión para la película, regrabada y remasterizada en su totalidad, contó con la voz del protagonista Bob Geldof, en la que se imagina como un neonazi en un gran show racista y sectario. A través del montaje paralelo, se hace un barrido de imágenes que emulan protestas a finales de los 70 y bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, introduciendo así las diferentes épocas que marcarán la estructura del filme. Make 'em add two and two. Or make 'em me. Make 'em you. Make 'em do what you want. La batalla de Anzio, Italia, en febrero de 1944, dejó sin padre al creador de una de las obras musicales más representativas del rock contemporáneo. Eric Fletcher Waters murió en combate junto a la Compañía C, 8º Batallón del Regimiento de Infantería Royal Fusiliers, cuando Roger contaba con 5 meses de nacido. Sería un hecho que marcó la obra del bajista y creador conceptual de la agrupación Pink Floyd. When the Tigers Broke Free es una de las canciones que se agregaron especialmente para la película y que posteriormente se publicó en el álbum The Final Cut de 1982, compuesto en su totalidad por Waters, y que además generaría discrepancias entre Gilmour y Waters que llevarían a la separación del artista de la agrupación. Las más de 70 millones de víctimas que dejó la Segunda Guerra, la tristeza en los campos de batalla, las madres y esposas de los soldados, los hijos huérfanos, es un tema recurrente a través de la historia de las guerras. Colombia no es ajeno a un tema como este y el mismo Roger Waters lo cita en sus conciertos más recientes a través de publicaciones de víctimas del conflicto a lo largo y ancho de todo el globo. The Thin Ice, el segundo corte en el álbum original, en la versión para la película se extendió y remezcló para efectos narrativos y visuales, sobreponiendo un piano adicional que torna más dramática la pieza. Es una canción que evoca los campos de batalla y las consecuencias de la guerra, los ríos de sangre se mezclan con imágenes llenas de tristeza a través de una fotografía magistral, para pasar luego a la época contemporánea, donde Pink, el protagonista, se encuentra en un episodio de catarsis, ensoñación y desesperación, ese momento de debilidad en el que todo puede romperse bajo tus pies. A esta se une la primera parte de Another Brick in the Wall, compuesto en 4/4 y que va introduciendo el tema principal de una manera muy discreta, con el bajo y la guitarra como instrumentos base y notándose la ausencia de percusión. Thank you. En una transición magnífica entre la imagen de una paloma blanca y la animación de un águila negra que arrasa con la tierra, inicia Goodbye Blue Sky, fragmento en animación el cual a través de la metáfora evoca el maltrato y el desangre del pueblo en una guerra de estados, donde siempre existe un poder superior que se impone sobre los débiles, un eterno retorno a las promesas de paz para los oprimidos. Un discurso activista y crítico frente al poder, frente a la guerra, sus víctimas y sus consecuencias. Precedida de The Happiest Days of Our Lives, viene la segunda parte de Another Brick in the Wall, la quinta canción del álbum y también la más conocida de toda la obra. Utilizó un coro escolar compuesto por 23 jóvenes entre los 12 y 14 años, el cual sería duplicado en estudio para dar la impresión de que el coro era más grande. En medio de una sociedad británica compuesta por hombres desgastados por la guerra, un sistema educativo opresor, el cual no permite ver más allá de ciertas estructuras, una revolución en el corazón del autor que lleva al espectador al interior del personaje, haciéndonos sentir la angustia de ser parte de un sistema sin sentido. El surrealismo escénico de Another Brick in the Wall otorga a la película secuencias, escenarios, personificaciones y vocaciones que son el principal elemento contestatario de la película. Esta canción se convertiría con el paso de los años en un himno en contra de los sistemas educativos en el mundo, un símbolo por la libertad de culto, de la ideología, de género. We'll be right back. El ausentismo de los hombres durante la guerra impulsó la incorporación de las mujeres en el mundo laboral en diferentes niveles como bienes y servicios, educación, salud y otros extradomésticos. El hombre como proveedor principal se desmitifica. Se ofrecieron nuevos espacios laborales que abrieron el camino a los movimientos sociales liderados por jóvenes y mujeres. La infancia del pequeño Pink, solitaria y triste, que vive del recuerdo de su padre y de sus hazañas en la guerra, su madre abnegada, trabajadora, sobreprotectora, hace una transición a una de las mejores composiciones de la película. Mary Waters, descrita como una señora muy gentil, amable y hospitalaria, se constituyó en uno de los grandes muros en la cabeza de Roger. Como educadora, dedicaba su vida a los demás y no le prestaba mucha atención a su hijo. En su retrospectiva, a través de Mother, describe los valores de una madre sobreprotectora y terrible, aludiendo al conflicto bélico y al problema sociopolítico desde la sencilla visión de un niño. Modificada en su totalidad para la película, Waters y Parker agregaron un sentido más narrativo tanto a la música como a la letra. A continuación, Mother, en la versión de la película que incluye varias modificaciones a la versión original. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother, Should I build the wall? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Registry office. Mother, do you think she's good enough? She's dangerous. To me. Mother, would she tear your little boy apart? Mama's gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. mother didn't need to be so high. What Shall We Do Now? Versión alternativa para la película de Empty Spaces. Será la crítica a esa sociedad de consumo en la que los anhelos pasan de lo necesario a lo material, donde la masa busca el reconocimiento, un lugar donde no hay espacio para los débiles. Una secuencia en animación que bombardea con imágenes al espectador, dejando una sensación de vacío frente a la sociedad. Las groupies, esas jóvenes que se recorrían miles de kilómetros persiguiendo a sus artistas favoritos y se filtraban entre los bastidores, también acosarían a nuestro personaje principal. Young Lust, o Lujuria Juvenil, es considerada la única canción hard rock que compuso la banda a lo largo de su trayectoria musical. En esta ocasión, escucharemos la versión grabada por Bryan Adams en el concierto de The Wall en 1990, a tan solo unos meses de la caída del muro de Berlín. un espectáculo al que asistieron más de 300.000 personas. One of My Turns, canción en la que el protagonista tiene un episodio de locura frente a la groupie, arrojándole todo lo que tiene a su alcance, destrozando la habitación y finalmente cerrando con la frase Next Time Fuckers, la única parte no lírica interpretada por Geldof. Escucharemos consecutivamente Don't Leave Me Now, para casi dar final a esta primera parte de este especial de la película The Wall. En este tema se muestran todos los conflictos por los que pasa el personaje, sus dudas, depresión y decepción respecto a la figura femenina, una alucinación que nos revela un personaje completamente desquiciado. To beat El inconformismo con esa sociedad de consumo avasalladora que derrumba al ser humano para convertirlo en un objeto, en una imagen absurda de una vida que todos queremos pero nadie quiere sufrir. Viene el epílogo de Another Brick in the Wall, parte 3. Toda una retrospectiva en la vida de Pink, sus deseos más reprimidos, sus odios e inconformidades, locuras y ensoñaciones. El muro está casi terminado. Another Brick in the Wall se convirtió en una canción de revolución, contestataria y que denunciaría las duras reglas que existen en la escuela en general y en los internados. En 1980 en Sudáfrica fue adoptada como un himno entre los estudiantes negros que protestaban contra el apartheid y fue prohibida oficialmente por el gobierno por incitar a los jóvenes a amotinarse. Es considerada por los críticos musicales como una de las mejores canciones de la banda y una de las mejores de la historia del rock. Cerramos esta primera parte del especial con Goodbye Cruel World, canción que finaliza el primer disco de la versión de 1978 y que en la película marca el fin de la construcción del muro. En la segunda entrega de este especial hablaremos de esa introspección del personaje y cómo va cerrándose cada ciclo en la vida de Pink en sus diferentes tiempos. No olviden dejar sus comentarios en nuestra página web www.familiafilms.com, en el enlace Blogcast o a través de nuestra página en Facebook o de su aplicación Podcast. Pendientes de nuestra nueva entrega, les habló Enrique Garzón y esto fue Caleidoscopio Sonoro. Goodbye, cruel world, I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people, there's nothing say to make me change my mind. Goodbye.